Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriajú es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas Ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Tenemos cuatro ítems en Amamantar, en la asociación, que es parto respetado, amamantamiento, crianza con apego y respeto y los derechos del niño. Entonces, cuando conocemos todo desde que estamos y comenzando la gestación, eso nos va a empoderar y vamos a poder defender los derechos que tienen tanto el bebé como yo, de cómo gestar, cómo parir y cómo amamantar. Bueno, lo que está pasando a nivel sociocultural en todo el mundo es que hace un siglo prácticamente que se fue perdiendo este arte de amamantar, que es como la cría humana, somos mamíferos, nos alimentamos. Entonces, por intereses mezquinos, por las leches de fórmula fueron creadas para aquellos niños que realmente no pueden amamantar o esas mujeres que no pueden amamantar a sus bebés. Y bueno, hasta que se dieron cuenta que era un gran negocio. Uno necesita empoderarse y encontrarse consigo mismo. Ahondar hacia adentro, que eso a veces es doloroso, porque uno como que vuelve a remover un montón de cosas. Remueve su relación con uno mismo, su relación con sus antepasados, con su madre, con todo. Que es cuestión de quererse, de amarse y de valorarse y saber que todo ese amor que uno tiene hacia sí también lo puede brindar hacia las personas que tiene alrededor, principalmente a nuestras crías, o sea, a nuestro hijo. Ay, ¿no querés más teta? Y de darle después de un año, como lo estoy haciendo, jamás me lo hubiera imaginado. Cosa que me alegra que sea así porque me muestra que realmente yo estoy cambiando y me he transformado en un montón de cosas que antes no hubiese hecho jamás y que hoy estoy feliz de poder hacerlo. Amamantar ha sido una de las cosas más hermosas que me ha pasado con la maternidad, de la conexión que tengo con Uma cuando ella está tomando la teta. Es inexplicable, hay cosas que no se pueden describir con palabras. Además del parto, la lactancia es como la segunda puerta al mundo. Y si entran con amor, van a vivir el mundo con amor. Es maravilloso el conectarse con un hijo. No existe otra sensación igual. O sea, no es que uno dice, ay, yo doy la teta. Yo sí doy la teta porque considero de que la teta o la leche tiene lo mejor que puede tener para mi hijo, pero a la vez porque yo me siento feliz dando la teta. Porque el momento en que doy la teta, hoy doy la teta y estoy mirando de reojo a mi otro hijo, no es la misma lactancia que el primero. Pero así todo. He llegado a darle la teta a los dos juntos, por más que uno hace que toma y el otro toma. Y nadie puede vivir esos momentos por mí. El amamantar forma parte de las políticas del género mujer, ya que la lactancia constituye una medida de los tiempos maternos. La fuerza de presión cultural conduce a las mujeres a amamantar como sinónimo de buena madre, pero la maternidad no es solo dar el pecho. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes. La lactancia no es un hecho individual, de manera que cada integrante de la familia debe acompañar desde su lugar para que se inicie y se sostenga. Anden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos. Es fundamental fortalecer el rol del padre en el proceso de la lactancia. Será la persona más responsable de dar apoyo a una madre que decide amamantar. Tomar a cargo tareas domésticas, cocinar, limpiar, lavar los platos, cuidar de los niños para que su pareja pueda descansar. Ofrecer ayuda, motivar a sus parejas en el proceso del amamantamiento. Sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, griten su presencia. La sociedad y el Estado deben continuar promoviendo los derechos de la mujer embarazada, la madre y el recién nacido, respetando y apoyando la decisión de amamantar. Ley 20.744 de contrato de trabajo que protege a las mujeres durante el embarazo y la lactancia. Esta ley establece que la mujer que amamanta al finalizar su licencia por maternidad podrá disponer de 2 descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo y por un periodo no superior a un año posterior a la fecha de su nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que lo haga por un tiempo más prolongado. Ley 25.929. Derecho de los padres y de la persona recién nacida. Los recién nacidos tienen derecho a que se les facilite la lactancia materna. Esta ley insta a los establecimientos de salud con internación neonatal o pediátrica a que cuenten con un centro de lactancia para garantizar la alimentación con leche materna a todos los niños internados. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Ley 26.873. Lactancia materna, promoción y concientización. Promulgada en julio del 2013 y reglamentada en enero del 2015. Está orientada a extender y ampliar la promoción y la concientización pública sobre la importancia de la lactancia, de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta 2 años de edad. Contar en los lugares de trabajo con un espacio amigo de la lactancia, sector limpio, cómodo y de uso exclusivo para que las mujeres en periodo de amamantamiento puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente durante la jornada laboral. Comienza por las venas el dolor que frena, que no fabrica ya lo que se necesita para demoler la fragilidad de esta mujer que calla su desconocida facultad. Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo, yendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Sos y serás, aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, duelen los senos de tanto doler. Duele el ser de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele. Y ser sin doler, y ser sin doler. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Cuando das de mamar, nunca las dulces lunas de tu corazón pecho se vuelvan lunas de sal. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Vestida de rojo y con su hijo de meses a cuestas, María Antonia de Olinda Correa, Donosita, como se cuenta que la llamaban, inició su marcha desde San Juan hacia la provincia de La Rioja con la secreta esperanza de reencontrarse allí con su esposo. Baudilio Bustos había sido reclutado por la fuerza para luchar bajo las órdenes de Facundo Quiroga. Eran tiempos de luchas entre unitarios y federales, una sangrienta guerra civil que desgarró la patria durante años. Deolinda decide la riesgosa marcha acosada por un comisario que no aceptaba su rechazo. Tras caminar unos 60 kilómetros por el desierto, la sed, el calor y el cansancio hicieron que la joven y hermosa Deolinda, hija de un hacendado de la zona de La Majadita, hoy departamento 9 de julio de la provincia de San Juan, cayera rendida de cara al cielo infinito en la cima de un pequeño cerro. Unos arrieros que andaban por la zona vieron unos caranchos sobre la cumbre y encontraron al niño amamantándose aún de su madre muerta. La recogieron y le dieron sepultura en la cuesta de la sierra Pie de Palo, Vallecito. La gente del lugar, asombrada por lo que les fue contado, comenzó a visitar su tumba y a llevarle flores y agua, haciéndole promesas. Hay coincidencia casi absoluta entre los historiadores en que no hay forma de probar la existencia de Deolinda Correa. Ni acta de nacimiento, ni partida de defunción, ni datos sobre su hijo. Pero tampoco de negarla. Y no la niegan porque todo lo que la rodea es real. La guerra civil, el desierto, la ruta hacia los llanos riojanos y la calle Dos Álamos, en donde se cree que tenía su casa. La sabiduría popular decidió que el relato es verdadero. Y más, eligió pensar que cuando quieren golpearse las puertas del cielo para pedir lo humanamente imposible, nada mejor que susurrárselo a una mujer que, amamantando, alcanzó el milagro de cuidar la vida de su niño en aquel desierto de sed, violencia y soledad. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.